Ojo con las mujeres, o mejor, oído con las mujeres, hay que escucharlas con atención. Con su sensibilidad y conocimiento, ellas van a dar las claves para luchar contra el hambre y mejorar la vida de las comunidades. Y no sería la primera vez que esto pasara. Muchos especialistas suponen que fue ella, la mujer, quien descubrió la agricultura. Por allá hace 10.000 años, parece que mientras el hombre se dedicaba a la cacería, la mujer era recolectora de frutas, raíces y pequeños animales para el sustento del grupo. Ellos creen, los investigadores, que mientras la mujer recogía, iba observando y aprendiendo hasta descubrir las virtudes de las semillas y luego aprendió cómo domesticar a las plantas. Desde entonces, la mujer siempre ha jugado un papel importantísimo en la alimentación. No solo prepara los alimentos en el hogar, sino que también administra los recursos domésticos y la mayoría de veces decide lo que se consume y se compra. Además, en los campos, ya la mujer campesina también es quien levanta y mantiene las huertas y desarrolla la cría de las especies menores. Y todo el mundo sabe que muchas veces esas son las actividades que mantienen alimentada a la familia. Y ahora se sabe, por si fuera poco, que en los solares, las huertas y los jardines, la mujer preserva especies de plantas alimentarias y medicinales que si no fuera por ella ya se habrían extinguido o no podrían ser utilizadas por la humanidad. El aporte femenino es tan importante para este tema alimentario que hay organizaciones que luchan contra el hambre en el mundo como la FAO, el PMA y otra serie de ONGs internacionales que creen que solo en los proyectos donde exista la mano femenina hay posibilidades reales de mejorar el tema alimentario y nutricional. Y cuando hablo de la mano femenina no me refiero a cocinar, sino a tomar decisiones en los proyectos. La verdad, a mí me parece que tienen razón. Por ejemplo, en nuestro medio, en el Cesar, en donde la violencia dejó a miles de familias campesinas sin la cabeza del hogar, muchas mujeres tuvieron que irse para los pueblos y levantar el sustento para sus hijos. Y nuevamente, como cuando descubrió la agricultura, la mujer volvió a demostrar su capacidad de lucha por la vida. Aprovechando los conocimientos culinarios que aprendió cuidando a su familia, la mujer se dio cuenta de que la transformación y la preparación de alimentos son negocios cada vez más importantes en la economía de los pueblos. Si yo sé cocinar, también sé transformar. Eso le oí decir a una de ellas. Y con esa frase, sencilla pero profunda, se redefinió como mujer y como ser humano. De ser una ama de casa, se ha lanzado al mundo de los negocios. Y así, paso a paso, la mujer del Cesar se va a ir convirtiendo en una empresaria. Y probablemente, así como en el pasado, en los orígenes de la humanidad, ella será quien abrirá el camino a los hombres para que incursionen en el mundo de los negocios alimentarios.